A la niña entonces se le oprime el pecho. La labor suspende y olvida los rezos. Y ya solo vive en su pensamiento el seminarista de los ojos negros. Serrat también le canta a estos cruces. Tú estabas donde no tenías que estar y yo pasé. Pasé sin querer pasar y me viste y te vi. Las cosas bellas ocurren también en la calle y alrededores. Quizá por eso es que ahora la extrañamos tanto. Soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados a la una de la tarde. Ahora, desde nuestras casas, viajamos con nuestras mentes, nuestras voces y nuestros corazones por las calles de la ciudad y las del alma. Contar lo que vemos, lo que sentimos y lo que nos pasa. Es una hora para reflexionar, disfrutar buena música y escuchar a nuestros invitados. Como siempre, me acompañan en esta caminata radial la Benjamina del grupo. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Hola, David. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuál va a ser tu tema hoy, Karen? Bueno, yo voy a contarles sobre la película Atrápame si puedes, que trata sobre un chico que se va convirtiendo en un estafador profesional, haciéndose pasar por piloto de aviones, después se hace pasar por doctor, por abogado y así. Mientras, hay un agente del FBI que lo intenta atrapar. Esta película la van a poder encontrar en Netflix. Bueno, por eso le dice, ¿no? Atrápame si puedes. Sí. Julio, ¿con qué te venís hoy? Julio, el profe de historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y tengo una historia que tiene que ver con una carrera para terminar de descubrir el último confín del mundo, que es el Polo Sur. Que es una carrera que la hicieron dos personas que eran muy distintos, de países distintos, con motivaciones distintas, y uno ganó en la carrera, llegó primero, y el otro no solo que llegó segundo, sino que en el intento perdió la vida. Son esas cosas en las que llegar segundo es terrible, ¿no? Sí, como que el segundo no se acuerda a nadie, pero en este sentido es bastante recordado este segundo por el destino trágico que tuvo, ¿no? Bien. ¿A qué número nos tienen que llamar, Julio, que yo quisiera participar? Sí, el número es el 11-6400-7047. El 11-6400-7047. Bueno, ¿alguna historia de tus calles, de tu ciudad, de tu pueblo, acá en la Argentina o en cualquier país? Bueno, ¿cómo le fue con la semana, Karen? ¿Cómo te fue la calle esta semana? Bueno, yo hoy, esta semana no salí a la calle, pero mi hermana sí salió y me cuenta que parece que la gente está como un poco más relajada. ¿Por qué? Porque ella notó como que hay más gente y hay más gente que viaja con otras personas. O sea, antes uno tenía que viajar solo, o sea, sigue estando. Y ahora parece que la gente viaja de a dos personas y que están como un poco más relajadas en ese sentido en la calle. Claro, pareciera que como el número de contagios no es tan alto, esto entre comillas, la gente se ha relajado, efectivamente, se mueve, sale, va y viene. Claro. Julio, en tu caso, ¿cómo te trató la calle? Y a mí me trató en el sentido de que me cansé, David, me cansé de esta cuarentena. Sí, ¿a me dónde cansé. Estás ahora? Ahora estoy en casa, ¿no? Pero hoy tomé la decisión de hacer una salida responsable. Porque viste que empiezan las salidas recreativas para chicos en Buenos Aires, sí, capital. Sí, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo determiné que haya salida recreativa para adultos, para mí. Entonces salí a dar una vuelta, sí, obviamente no me crucé con nadie como para tener una distancia muy cercana, pero creo que es algo que hay que pensar porque esta cuarentena ya de 50 días nos va a acarrear otro tipo de problemas que tienen que ver con el sedentarismo y con otro tipo de dolencias, así que ya estoy determinado a usar mi libertad responsablemente y tratar de caminar, que es algo que todos necesitamos. Bueno, salidas responsables. La visión que tenemos de las calles en este tiempo tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Cosas que pasan, que antes, bueno, las conversábamos, las sabíamos en la calle, ahora ocurren en el mundo virtual. Esta semana me pasó algo risueño, porque escucho a Daniel Calala, un invitado que vino hace ya meses, calculo, cuando todavía nos podíamos reunir de forma real. Él es músico, es ex docente de música y da conciertos, así que uno lo puede escuchar en Facebook. Ahora creo que paró, pero dio varios conciertos durante varias semanas y uno se conectaba y lo podía escuchar en vivo. Y esta semana, como fue uno de los días, el 11, fue el día del himno nacional, él tocó el himno nacional argentino. Y cuando termina de tocar, dice, himno nacional argentino, Vicente López y Plan y Blas Parera, dos personas. Y me causó mucha gracia, ¿no? Porque como que tenía que aclarar que eran dos personas, ¿no? Que Vicente López y Plan es la misma persona, no son dos. Pero bueno, chascarrillo, una situación risueña, pero que plantea también otro tema, como es el de la escolaridad y que muchas veces los chicos no saben las canciones patrias. Vamos a la consigna. ¿Cuál es la consigna de esta semana, Karen? Bueno, la consigna de hoy es que nos cuentes cuál es tu pizzería favorita. Puede ser que te guste por el ambiente, o porque es donde te encontrás con tus amigos, o quizá porque puedes charlar con los mozos. En fin, contanos cuál es tu pizzería favorita. Muy bien. Julio, ¿a qué número nos llaman para participar? Sí, el número es 11-6400-7047. Y antes de recordarlo otra vez el número, ¿te puedo decir mi pizzería favorita, Karen? Contame. Los Gallegos. Está en Avenida Mitre, a la altura de Las Flores, en Wilde. Porque sí, la verdad es un exceso de mozzarella, es tremendo, es una maravilla. Por lo menos a mí me gusta mucho cuando te sirven la pizza y está chorreando mozzarella. Y aparte del ambiente, es de todos, hay todos banderines de Independiente. Es un lugar como que es del Club Atlético Independiente. Así que es lindo, lindo lugar para los que somos hinchas del club, ¿no? Bueno, había en Quilmes una pizzería así, muy clásica, muy famosa, Oriente, enfrente de la estación. Había que cruzar la calle y en la esquina ahí estaba. Y era ese tipo de pizza, ¿no? Cargadas de mozzarella, pero al máximo. Cosa que ahora va desapareciendo un poco por estas cuestiones de la comida light, de cuidarse y todo eso, ¿no? ¿A qué número nos llaman, Julio? Para sí, al 11-6400-7047. Seguimos. Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. ¿Te

buscarlos por otra manera. Y este es el caso de nuestra entrevistada de hoy, que ha hecho una serie de viajes muy interesantes acompañada de un personaje muy interesante. Me refiero a Zulma Michelud, una compatriota que vive en el Gran Buenos Aires y que ha estado en distintas partes del mundo. ¿Qué tal, Zulma? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, David. Hola, oyentes y hola, equipo. Gracias por invitarme. Bueno, hola, un placer tenerte con nosotros. Te damos la bienvenida. Y, bueno, ¿quién es tu acompañante, tu personaje que te ha llevado por distintos países? Bueno, es un personaje de historietas, es una muñeca de trapo, en realidad. Se llama Florentina, la abuela viajera. Y nació así como un juego, como nacen todas las cosas. Sí. Por casualidad, no podemos decir por casualidad, pero bueno, me preparé para un viaje a Perú por 2 meses y entonces pensé, no voy a estar 2 meses haciendo nada, tengo que hacer algo y bueno, me inspiré en el conejo de viaje de Ricardo Liniers, el dibujante argentino, que se dibuja a sí mismo en forma de conejo. Entonces yo me dibujé a mí misma como una abuelita viajera. Y así nació Florentina. Después hice la muñeca, empecé a sacarle fotos en los lugares donde iba. Eso me inspiré en la película Amelie, que le sacaban fotos a un enanito de jardín. Y bueno, sí, inspirándome en diferentes cosas, fue naciendo Florentina, hasta el día de hoy. ¿Vos sos dibujante? ¿Qué oficio, qué profesión tenés? Porque veo que fuiste tomando inspiración en otros artistas. Sí, soy autodidacta en todo. En realidad mi profesión, yo soy profesora de yoga, es mi trabajo. Pero empecé dibujando porque me gusta dibujar, hice la muñeca porque me gusta hacer muñecos de trapo, saco fotos, así. ¿Y cómo está construida Florentina? Florentina tiene un armazón de alambre que le permite tomar diferentes posturas, tiene unos 65 centímetros, está rellena con guata que es muy livianita, y bueno, su pelo es de lana, su cuerpo es de trapo. Pero tiene una vida, tiene una historia, hay toda una historia detrás de Florentina. Ajá, ¿y cuál es esa vida? Que en definitiva es mi propia historia, creo que es como un alter ego. Yo no quería sacarme fotos a mí misma porque soy muy tímida, entonces inventé a Florentina para sacarle fotos en los lugares a los que iba. ¿Y dónde has estado, Zulma, con Florentina a cuestas? ¿En qué lugares? Bueno, recorrí muchos lugares, pero el que más me gustó, el que más me atrapó fue Perú, Cusco, Perú. Ahí me sentí como en mi casa. Después estuve, bueno, en Brasil, en varios lugares de Europa, en Uruguay, en Argentina, varios lugares también. Pero donde quedó mi corazón fue en Perú. ¿Cómo es Perú? ¿Cómo es Cusco? Y Cusco es todo historia ancestral, me atrapó por eso, porque ir caminando por una ciudad y encontrarte con muros incas, por ejemplo, para mí fue muy emocionante. Y también la gente, la simpleza de la gente, y bueno, yo soy vegetariana, entonces encontrar un restaurante vegetariano en cada cuadra fue terriblemente hermoso para mí. Eso no lo encuentro en muchísimos lugares del mundo, ni siquiera en Buenos Aires, creo. Y después los mercados de frutas tropicales, verduras, de todo el año, eso me atrapó también. Y la cultura incaica, las artesanías, los paisajes. Zulma, ¿cómo te trató la gente cuando vieron que aparecías con Florentina? Y a mí me daba vergüenza. Te daba vergüenza. Pero en general, bien. Tengo fotos hasta con policías con Florentina. Cuando me veían, no sé, bueno, en este momento se me ocurre Cusco, en la Plaza de Armas, ahí acomodándola para sacarle fotos, se acercaban a preguntarme qué estaba haciendo, qué significaba, y bueno, ya te digo, hasta policías, la gente, los turistas, la gente del lugar, todo el mundo se interesa por Florentina, más allá de la timidez mía o la vergüenza que me dé que me vean sacándole fotos a una muñeca. Creo que a la gente las conecta con su niño interior. Y claro, siempre es bien recibida en todos lados. ¿Y cómo es tu modus operandi, digamos, cuando vos llegás a una ciudad y como Lima o Cusco, decís, bueno, empezás a recorrer, elegís, estudiás por internet, cómo, y una vez que estás en el lugar, ¿qué haces? Y generalmente, porque una cosa es ser turista y otra cosa es ser viajero. Hay una gran diferencia. El turista compra un paquete de viajes, gasta mucho dinero y está por ahí 2 o 3 días en las principales capitales del mundo. El viajero es diferente, viaja con tiempo, visita amigos, se conecta con la cultura del lugar. En realidad gastamos poco, lo hacemos con bajo presupuesto. Entonces llegar a un lugar con tiempo, queriendo conocer a la gente, la cultura, la comida, te hace vivirlo de otra manera, más pausado. Entonces, bueno, yo voy, visito amigos, que generalmente nos conocemos antes vía internet o, bueno, por diferentes situaciones, y salgo a pasear con la muñeca y después cuando encuentro un lugar lindo le saco fotos y ahí ya la gente me empieza a preguntar qué es, qué pasa, qué, cómo nació, qué, cómo es que nació este proyecto, ¿no? Porque hay todo un proyecto y una historia que acompañan a Florentina. Bueno, después nos vas a mandar una foto y lo vamos a subir al sitio web en Facebook de Caminante para poder conocerla, pero bueno, ya nos has hecho una descripción. O sea que vos te parás en una plaza, te ubicás y no empezás a gritar, a decir, vengan a ver la Clementina, simplemente... No, te... a Florentina. A Florentina. No, para nada, al contrario, yo voy medio como escondida, que no me vea nadie, le voy a sacar la foto acá en este lugar que está tan lindo, que yo, y bueno, y siempre aparece alguien que se siente interesado. ¿Cómo solventás los viajes? ¿Te fuiste a Perú, fuiste en avión, fuiste en micro, y de dónde sale el dinero, Zulma? Sí, bueno, fundamentalmente ahorrando, siendo muy cuidadosa con la economía. Y mucho me ayuda mi hijo mayor, que sabe de este sueño mío que yo tenía desde chica, de conocer el mundo. Entonces él siempre me dice que de alguna manera me quiere agradecer el hecho de haberle dado la vida. Entonces me ayuda con los viajes. Por ejemplo, en Perú, él estuvo viviendo en Perú varios años y yo fui a visitarlo. Entonces, bueno, ya tenía el alojamiento. Claro, es un avance importante. Es un avance importante. Y lo mismo ahora, los últimos 2 viajes que hice a Barcelona, él se encuentra en este momento viviendo en Barcelona, entonces estuve con él. Y de ese lugar hago, o sea, el punto de estadía y de ahí viajo a los otros lugares. Siempre, ya te digo, visitando amigos, visitando a familiares. No gasto en hoteles. Claro, claro. Te voy a hacer una pregunta, pero no la respondas todavía después de esta pausa que vamos a tener. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué viajas a distintos lugares del mundo con este personaje? Estamos hablando con Zulma Michelú, argentina que viaja por el mundo, y después de la pausa la vamos a escuchar. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Tienda de mascotas Mundo Natural, 11 59 71 13 59. Alimentos y accesorios para mascotas, acuarios, peces de agua fría y tropical, peceras y accesorios. Envíos a domicilio gratis hasta 20 cuadras. Avenida Florencio Varela, 2611, esquina Miguel Cané, Espeleta Oeste. Tarjetas de débito y de crédito hasta 3 cuotas. www.petshopacuario.com. 11 59 71 13 59. Tienda de mascotas Mundo Natural. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. En Caminante, y hoy entrevistamos a Zulma Michelú, una argentina, una compatriota que ha viajado por distintas partes del mundo con una muñeca de trapo, con Florentina. Y le habíamos preguntado a Zulma, ¿por qué hace esto? ¿De dónde sale? ¿Por qué haces esto, Zulma? Bueno, los motivos son muchísimos, pero fundamentalmente yo quiero, con mi proyecto de Florentina, que con el tiempo fue creciendo y tomando otros rumbos, dejar un mensaje a la gente de mi edad, ¿no? Yo acabo de cumplir 61 años. Y existe una construcción social, una idea en la sociedad que nos hace creer que cumplir años está mal, que llegar a viejos es sinónimo de enfermedad o de tristeza o de soledad. Y bueno, yo quiero romper con ese paradigma y demostrar que después de los 60 hay muchas cosas para hacer. Después de los 60, de los 70, de los 80 y hasta de los 100. Y bueno, esta es una, ¿no? Poder cumplir un sueño, el sueño de viajar. Cuando vos te instalás con Florentina en algún lugar, entablás conversación con la gente seguramente, ¿no? Sí, por supuesto. A eso voy, a conocer a la gente. Ajá. ¿Y qué te ha sorprendido de la gente? La diferencia, lo diferentes que somos y lo iguales que somos en cualquier lugar del mundo. Y fundamentalmente me di cuenta, porque viste, a veces etiquetamos a las personas según el lugar donde viven o no, como o que son diferentes a nosotros. Sin embargo, bien, creo que eso son también creencias, que en todos, no se puede generalizar, en todos lados hay gente buena, hay gente mala, y que mucho depende de nuestra actitud al acercarnos a ella, ¿no? Si vamos con una actitud mala, obviamente nos van a tratar mal. ¿En qué lugares de Europa estuviste? Y estuve en España, en Inglaterra, en Suiza, en Francia, Eso es lo que me recuerdo ahora. ¿Y alguna historia, alguna experiencia en esos lugares de Europa? ¿Algún encuentro que hayas tenido con alguna persona que se acercó? Sí, fundamentalmente la gente que visité. Por ejemplo, en Sevilla visité una familia de viajeros que tienen un proyecto educativo. Viajaron por Latinoamérica durante un año con sus tres hijas, visitando escuelas y dándole espacios a proyectos que están escondidos por ahí en el medio de la selva o que los medios de comunicación no les dan ninguna difusión, pero hay gente linda en todos lados haciendo cosas lindas, y eso me pareció muy valioso, el poder dar difusión a esos proyectos. ¿Julio? Sí, Zulma, mira, me llamó la atención tu apellido, que tiene que ver mucho con creo que historias de inmigrantes, ¿no? Porque es un apellido sí. De origen extranjero. ¿Y de qué zona del país es? Creo que tiene que ver con la inmigración que promovió Sarmiento, ¿no? La generación del 80. Urquiza. Ah, Urquiza. Urquiza en 1858, 60, por ahí. Él cedió sus tierras a muchos inmigrantes suizos. Mi familia viene del cantón del Valais. Y bueno, se instalaron en Entre Ríos, fundaron la colonia San José. Hay otras colonias también suizas. Y bueno, de ahí viene mi familia y todo lo que yo soy, ¿no? Todo lo que aprendí a trabajar la tierra, a salir adelante con dificultades. Y bueno, y estoy muy orgullosa de mis orígenes. En este momento, bueno, en estos días recibí un mail de la Embajada Suiza que acabo de conseguir mi ciudadanía suiza. Y bueno, me siento muy bien, es como que mis ancestros vuelven a su lugar de origen. ¿Michelou tiene algún significado? No, en francés deriva de Michel, que sería Miguel. Ajá. Pero bueno, en realidad, no sé. He estudiado mucho la historia familiar, pero en realidad la etimología del apellido no la sé. Estos viajes, como viajera, digámoslo, porque vos hiciste esa acotación, remarcaste que no sos turista, sos viajera, que es otra cosa. Sí. ¿Ha generado, digamos, la inspiración en alguien o en algún grupo que quiera hacer algo parecido a esto? Eso no lo sé, pero yo sí me inspiré en mucha gente que lo está haciendo. Cuando, en el 2014, la menor de mis cuatro hijos cumplió 21 años. Entonces yo dije, bueno, los cuatro son mayores de edad, siento el alivio de la tarea cumplida, me tomé un año sabático y decidí empezar a viajar. Este sueñito postergado que yo tenía. Entonces empecé a investigar, yo le llamo la biblioteca de Babel, que es internet, y puse viajar por el mundo, creyendo que yo iba a inventar algo, que era la primera que se me había ocurrido la idea. No, es una comunidad tan grande de gente que vive viajando, que lo hace de mil maneras, en familia, solos, en pareja, caminando, en moto, en avión, en bicicleta. Hay muchísima, muchísima información, muchísima gente, y es una comunidad hermosa. Y creo que yo me inspiré en todos ellos. Claro. ¿Y después de esta pandemia vas a salir para algún lado? ¿Tenés algún proyecto o ahora estás más caserita? Estoy caserita. Bueno, dicen que el próximo viaje siempre es el mejor. Pero bueno, cuando volví en julio del último viaje, encontré que mi mami necesita compañía, así que decidí viajar por un tiempo e instalarme con ella. Así que más o menos en el mes de enero alquilé mi casa, regalé mis cosas y con algunas cositas que me quedaron, yo decidí quedarme, me instalé en una habitación que es desde donde estoy hablando ahora. Y acá armé como un estudio, un taller de costura, de tejido, de pintura, de edición de videos, de todo, en este lugarcito. Qué interesante. Y me voy a quedar acá. O sea que sos una artesana, una mujer de la tecnología, reunís muchas virtudes en una sola persona que te permiten abrirte al mundo y relacionarte, ¿no? Sí, porque yo creo que uno tiene que practicar lo que predica, ¿no? Y si yo estoy diciendo que después de los 60 años se pueden hacer muchas cosas, lo tengo que demostrar con mi propia experiencia. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Zulma, si alguien quiere hacer algo como esto, ¿vos qué consejo le darías? Alguien que quiere viajar, pero dice, no, yo no tengo los fondos, no me alcanza, quiero conocer gente, o, como vos planteabas, la vida no termina a los 60, sino que vuelve a empezar. ¿Qué le decís? Y fundamentalmente, primero que trascienda sus propios miedos, que los enfrente, porque el miedo siempre te paraliza. Claro. Y después, que cuide mucho, mucho, mucho su salud, porque si no tenemos una buena salud, no podemos llevar adelante ningún proyecto. Entonces, también es un mensaje para los jóvenes esto, ¿eh? Llevar una vida ordenada, una buena alimentación natural, lo más cercana posible a la naturaleza, desechando todos los productos químicos procesados, una buena actividad física y pensamiento positivo también, porque bueno, el sistema nos está, este sistema que ahora está cayendo a nivel planetario con esta pandemia, nos ha enseñado muchas cosas que no nos hacen bien, como la violencia, el consumismo, muchas cosas que nos han hecho mal todos estos tiempos. Y creo que ahora van a cambiar. Si alguien quiere conocer la Florentina, Zulmat, ¿lo puede ver en internet, en algún lado? Sí, en este momento está la fanpage Florentina, la abuela viajera. No estoy publicando mucho últimamente, pero ya voy a retomar. Y en Instagram, @florentina.abue. Estuvimos hablando con Zulma Michelú, una argentina viajera que acompaña o es acompañada por Florentina, una muñeca de trapo que se ha transformado en un ícono para muchísimas personas. Zulma, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme y por escucharme. Mis historias, por favor, raras. Un placer tenerte con nosotros. Bueno, vamos despidiéndonos de Caminante. Les agradecemos a todos por estar compartiendo, escuchándonos del otro lado. Le agradezco a Julio Lloret, siempre en la musicalización y poemas, a Damián Espadé en la operación técnica y a Karen con esa Ya la vi. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Que estén bien. Para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1:00 p.m. con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox.